Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. www.paulino.info. Fábula número 104. La sierva tuerta. Una sierva, a la que le faltaba un ojo, pasía a orillas del mar, volviendo su ojo intacto hacia la tierra para observar la posible llegada de cazadores, y dando al mar el lado que le carecía del ojo, pues de allí no esperaba ningún peligro. Pero resulta que una gente navegaba por este lugar, y al ver a la sierva, la abatieron con sus dardos, y la sierva agonizando, se dijo para sí, «Pobre de mí, vigilaba la tierra, que creía llena de peligros, y el mar, al que consideraba un refugio, me ha sido mucho más funesto». Nunca excedas la valoración de las cosas. Procura ver siempre sus ventajas y desventajas en forma balanceada. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.